corazón no olvida. Me he querido arrancar la pena, pero mi mente siempre a ti se aferra. Antes me hizo mucho, mucho, mucho, mucho daño. Dejó una herida que nomás no se puede curar. Ya la vida se me vino abajo. Si tú supieras cuánto te he querido olvidar. Te he querido olvidar, pero ha sido en vano. Pero te quiero más y más y más. Te necesito más y más y más. Te he querido arrancar tu nombre de mis labios. Pero te quiero más y más y más. Te necesito más y más y más. Pasaré pensando, tratando de olvidar tu amor, llorando. Antes me hizo mucho, mucho, mucho, mucho daño. Dejó una herida que nomás no se puede curar. Ya la vida se me vino abajo. Si tú supieras cuánto te he querido olvidar. Pero te quiero más y más y más. Te necesito más y más y más. He querido arrancar tu nombre de mis labios. Pero te quiero más y más y más. Te necesito más y más y más. Más y más y más.